estamos acá funcionando hace 10 años como programa preventivo promocional dependiente de SENAF. Y lo que estamos reclamando o queremos que continúe el programa por la importancia que es para la escuela, para la comunidad. Y estamos ahí como en un gris que no nos dicen si continuamos y si no. Entonces queremos que nos aseguren esa continuidad para el año que viene y más también, por lo importante que es para la comunidad acá. ¿A qué sector de manera provincial los quiere mandar a cultura? Desde agosto se estaba barajando esa posibilidad de que vayamos a cultura, pero nosotros como trabajadores nos hemos reunido con cultura y la realidad es que cultura no tiene un programa, digamos, no trabaja de la misma forma que desarrollo social. Ellos trabajan a nivel provincial y quieren otra cosa. Se desarticularía la viruta porque no tienen insumos de refrigerio, no trabajan con la familia, entonces no les sirve, no les cierra a ellos que pasemos a cultura. Entonces estamos ahí, como no se hacen cargo ni de acá, ni y en cultura no nos quieren. Hace 10 años, aparte de la viruta, que bueno, la semana pasada estuvimos también en la capilla donde justamente estaban haciendo este festival y ahora nos encontramos en esta situación una semana después. Claro, sí, hace 10 años que estamos y festejamos eso y queríamos seguir festejando para seguir. Así que, pero bueno, estuvo así en ese festejo toda la familia, la comunidad, la red, la escuela, estuvieron varios, así que esto fue importante. Para hablar también vamos a tener aquí, compañeros, la palabra obviamente del director de la SRN número 19. ¿Nombre y apellido? Víctor, capitán. ¿Qué es la viruta para la escuela? ¿Cómo la ven, sobre todo esta problemática que al menos atraviesa el día de hoy? Mira, la viruta para la escuela ha significado un aporte fundamental porque no solo trabaja en el tema de prevención, de contención a niños y adolescentes, sino que los niños que vienen a trabajar en la viruta, que todos los años son 40, 50 futuros estudiantes de la SRN 19, después pasan a ser parte de la SRN 19 ya con un trabajo previo de contención, de que conocen la escuela. La viruta tiene muchas actividades que son de carácter artístico, como elaboración de instrumentos musicales, videos de los cuales nosotros hemos sido premiados como escuela y conjuntamente con la viruta, actividades recreativas conjuntamente con la viruta y la escuela. Es más, por ejemplo, te puedo contar, nosotros últimamente estuvimos trabajando con dos bandas escolares, tanto en el turno de tarde como en el turno mañana, y estas bandas escolares, digamos, tuvieron tanta trascendencia que han participado en el centro, en las distintas actividades del Centro Municipal de Cultura, participado en distintas actividades y eventos culturales que se han hecho en Viedma, como también hace tres semanas atrás aproximadamente, la banda que se conformó acá en la escuela estuvo participando en la Escuela de Música Alcides Bellietti, ¿no? Sí. En Carmen de Patagones, y lo sorprendente que estos estudiantes que vienen formándose a través de la viruta y a través de los profesores que tienen aquí en la escuela, no tengan ningún tipo de, digamos, de sentirse con algún tipo de timidez, nada, y van y tocan en cualquier ámbito, digamos. Y eso es espectacular, ¿sí? Porque sí, yo como profesor, digamos, no sé si voy a tocar a un lugar donde están todos músicos, digamos, y no estoy muy bien formado, me daría algún tipo de, digamos, me inhibiría un poco. Pero bueno, veo, digamos, eso se ha logrado a través del trabajo con los chicos, ¿no? Muchos de esos chicos ya egresan, dos o tres ya egresan, no van a estar más acá en la escuela, pero sí tenemos la continuidad de muchos estudiantes que van a estar en la escuela, y mucho de esto viene, digamos, del trabajo que se viene realizando conjuntamente con la viruta, ¿no? Es un trabajo que se realiza con la viruta, programado, planificado, se utiliza mucho el espacio de vida estudiantil los días miércoles. Y otros días, digamos, que también, digamos, los chicos a veces requieren algún tipo de ensayo, algún tipo de actividad que se realiza en la escuela programada. Entonces los chicos de la viruta también participan en esto. Es decir, que el trabajo de la viruta y de la escuela ha sido fundamental. Y lo que nosotros hemos visto también en los últimos años, que ellos continúan trabajando en el mes de enero. Y ahora no sabemos si el año que viene va a continuar la viruta, no va a continuar la viruta, si los chicos que están trabajando en la viruta van a continuar en otro espacio, digamos que no sea la escuela. Y nosotros, digamos, sería una gran pérdida no que no esté la viruta. Es decir, lo que se ha logrado a lo largo de todos estos años, el trabajo que se viene realizando conjuntamente, esto se lo expresó, todo lo que yo te estoy contando se lo hemos expresado nosotros, como equipo docente, los padres, los estudiantes, la comunidad en sí, digamos, de que no se termine con este espacio, y por eso presentamos a la máxima autoridad de la provincia, que es al gobernador. Ojalá, digamos, que esto realmente llegue a un buen fin y que el año que viene continúe el Ebruto. Bueno, es más, digamos, eso todo en relación a lo que venimos realizando nosotros. Pero bueno, acá tener una mamá, que también tener un estudiante, integrante de la red, que también te pueden contar, Lucas, que te ha sido parte de la viruta también. Es decir, somos parte de un proyecto que vemos ahora que puede llegar a tener su fin, y en esta situación que nosotros estamos sería una gran pena perder ese espacio. Obviamente un espacio muy aprovechado también por los estudiantes, y como bien decías, bueno, tenemos todas las voces aquí, al menos en este preciso momento, tenemos las voces también de los estudiantes que forman parte del Centro de Estudiantes. ¿Qué es la viruta para ustedes, obviamente, en su etapa en donde les toca? Como estudiantes, ¿qué es lo que desarrollan por ahí todos los días? Nada, viruta es un lugar que es como una segunda casa para la creatividad, para la música, más que nada para pasarla bien, disfrutar, encontrar un lugar en donde te comprendes con la música, y más allá conoces un montón de personas que nada, que crean esto, que se le llama viruta al taller, sin embargo viruta es la gente con la que te encontrás, y es lindo, que no debería perderse, que no se debería quitar, porque es como un derecho de la creatividad y pasarlo bien. Ustedes como estudiantes obviamente se apropian del proyecto y lo viven igual que, bueno, que todo a nivel de en la escuela, ¿no? Sí, bueno, de mis compañeros somos pocos de los que vienen acá, pero sí hay varias personas que salen de afuera, que no solo es de la escuela, que es más allá, chicos de otros barrios o de otras instituciones que vienen y la pasan igual de bien, y después hay chicos que van a la primaria, después entran acá a la secundaria y ya conocen el lugar y ya pueden llevarse más de la mano con lo que es la escuela, sí. Ahora sí vamos a pasar a la parte también de las familias, a la madre. Vamos a encargar. ¿Nombre y apellido? Ibáñez Ivana. Ella comenzó, bueno, mi hija, que es la que habló, comenzó este año, y la verdad que sí, es un taller donde comparte lo que es la adolescencia. Como yo digo, está en una etapa, y están en una etapa donde ellos necesitan comprensión, acompañamiento, y la verdad que Viruta lo dio. Así que bueno, espero que no se saque este taller, ya que hay tantos aportes para tantas cosas innecesarias, y que el gobierno esté sacando algo que es necesario para el barrio, para estos barrios, que no los tienen en cuenta, porque Viruta 10 años y que lo quieran sacar así como así, me parece injusto. Veo que faltan muchas familias, pero bueno, debe ser por las situaciones en el horario que estamos, pero yo creo que todos apoyamos a Viruta, todos estamos con Viruta. Aparte me quedo esto con lo que ella también decía como en su rol como estudiante, ¿no? Que la viruta es un lugar de encuentro entre todas las partes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, de mi parte solamente compartí el evento de los 10 años, pero he visto y he escuchado el movimiento que hace desde la familia, así que, bueno, nada, espero que no se saque. Y en el lugar, obviamente, también como docentes que forman parte de aquí también de la escuela, y bueno, articulando también con la viruta, con los estudiantes en general, así con la escuela, con el barrio también, ¿no? Exacto. Yo soy profe de educación física, y bueno, siempre vemos la intervención de la viruta, el sentido de pertenencia de los estudiantes, cómo contribuye a su desarrollo en la adolescencia, si es un espacio para compartir. Así que bueno, nada, desde el área de educación física apoyamos el proyecto de la viruta, que es esencial en la escuela, porque hace la identidad también del establecimiento. También en este momento, bueno, con el apoyo de la red, obviamente, de todos los barrios. Sí, yo soy Mirta García, estamos representando también a la red social del barrio Lavalle y aledaños. La verdad que venir a apoyar a este grupo de docentes, a la escuela, es muy importante para nosotros. Nosotros hace ya 20 años que estamos trabajando en esta articulación entre escuela, salud, justamente para apoyar a toda la comunidad educativa, y en este caso el trabajo de articulación que ha hecho la escuela es muy bueno junto con CENAF y todo su equipo de trabajo, así que también hay que saludar lo que ha hecho Educación con todo este proyecto a lo largo de los 10 años, el proyecto de articulación que ha logrado el director, el equipo directivo junto con el equipo de CENAF. Y la verdad que lo que ha dicho Vicky, unas palabras maravillosas, el hecho de decir que este taller es un encuentro de niños, de adolescentes y de familias, maravilloso. Sentir que ellos se han sentido muy bien es un objetivo logrado, ¿no? Y es eso lo que pretende la Viruta. Acompañar, contener a los niños, a los adolescentes que tanto sufren en esta época y que nosotros adultos debemos acompañar también. Tener este formato en la escuela, compartirlo, es un gran trabajo que está también contenido en el proyecto institucional de la escuela, en el proyecto de trabajo de la Viruta, y necesitamos que este taller continúe en la escuela, porque es una manera de desarrollar, de acompañar, de articular, de lograr el crecimiento de los chicos, niños, adolescentes y familias. Es todo un trabajo comunitario que no hay que desaprovechar, al contrario, hay que valorar en todo el sentido. Sí, no aportar desde el trabajo de la red, nosotros podemos dar fe de lo que representa la Viruta, no solo como parte de un proyecto institucional en cuanto al acceso al derecho a la educación, sino también lo que implica ese trabajo sociocomunitario generando condiciones de vida para la salud. ¿Sí? Es decir, yo lo puedo decir, puedo dar cuenta de lo que implica el trabajo sociocomunitario, el trabajo con la familia, en las condiciones de vida de estudiantes de toda una barriada que tiene que ver con la población de esta escuela. Entonces, digo, no tiene que ver solo con un aprendizaje musical, sino que tiene que ver con condiciones que favorecen el desarrollo y el crecimiento de estudiantes que asisten a esta escuela. Ante la nota también, bueno, la nota fue presentada el día de ayer. Presentamos ayer la nota en nombre de la red y también en reconocimiento del espacio de la Viruta. Y también, bueno, quería agradecer la participación simbólica. Hoy tenemos casi todos los componentes de lo que es la Viruta, con los adolescentes, los niños, los padres, directivo de la escuela, la red que siempre está presente, docentes, que es un poco una lo que significa la Viruta como comunidad y bueno, también poder acelerar estas decisiones que se toman los funcionarios, porque ya estamos a 10 de diciembre y todavía no sabemos la posibilidad de continuar o cuál es la decisión que se va a tomar, y durante todo el año no hubo tampoco comunicación de cuál es la intención, así que estaría bueno que se pueda resolver para organizar y planificar lo que se viene. Claro, a día de hoy entonces futuro incierto para lo que va a ser el arranque del año que viene, pero bueno, me imagino también que atentos obviamente también después en base también a la entrega de la nota, lo que va a ser algún tipo de respuestas o algo. Sí, es la expectativa a ver que si eso puede acelerar esta decisión y poner claridad y demostrar que también tenemos intenciones de continuar y de poder seguir haciendo lo que venimos haciendo durante estos 10 años. Así que bueno, eso es lo que buscamos con esta nota a nivel presentación al gobernador, ¿no?